alterante, no es que la discusión no avance. Yeti es el tirendo, Yeti es el tirendo. Miji, miji, miji. Miji, miji, miji. ¿Vas a responder o vas a seguir diciendo mierda? Venga. ¿Te vas a comportar como un hombre o te vas a poner a trolear? Es sencillo, ¿eh? Es así de sencillo. O te comportas como una persona y respondes, o te vas a la mierda. Sí, sí, sí, sí.